¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy estoy grabando con el Fold 2 y el micro Rode Wireless que tantas satisfacciones me está dando. Estoy esperando que me llegue la Surface Pro 8. He sido un usuario, creo que bastante intensivo, de la Surface Pro 7. Sigue siendo un equipo que me parece imprescindible, me parece muy, muy útil. Y mirad, este verano, me llevé la Surface, la Pro 7, y me llevé el iPad Pro nuevo, el de procesador M1. ¿Cuál fue mi sorpresa? Y eso sí que fue una verdadera sorpresa, saber que no necesité nada más. Este verano estuve haciendo pues, lo que es lo propio, la navegación por internet, consumir vídeos, grabar podcast, escribir muchas notas a mano, leer, y con todo eso, pues solo necesité pues este equipo de aquí, la Surface, que el modelo que más me gusta es el negro, color grafito, así le llaman, grafito, que es el modelo negro. Y este es el modelo que tengo en venta. Aquí tenéis, podéis ver las notas que tengo con OneNote, aplicación imprescindible. Y si bien es cierto que el equipo lo tengo en perfecto estado, el lacado pues tiene algunas partes que se ha descolorido. Por ejemplo, aquellos que veáis el vídeo en Odyssey, veréis que en esta esquina pues ha perdido el lacado. Entonces, estéticamente sí se ve, pero bueno, lo que es la pantalla, el funcionamiento del equipo está en perfecto estado para aquellos que os estéis interesados en adquirirlo en la tienda de Vidas en Red. Surface Pro 7, un equipo fantástico, una experiencia de escritura óptima, muy, muy buena. Procesador, pues un procesador que es un i5 muy bien aprovechado, pero es un i5 que creo que podría dar más de sí. Si bien es cierto que yo este procesador lo estoy usando con OBS, que es muy exigente, y con OBS me ha funcionado de maravilla. Con OBS he estado emitiendo directos de 2 horas en la iglesia y un uso perfecto. Quería algo más. Así que gracias a un sponsor, pues tengo la Surface Pro 8 que viene de camino. Es un procesador de 4 núcleos y 4 GHz de máximo, 4,80 de máximo, y creo que me va a dar, es un i7 ya de 11ª generación, el de la Surface Pro 8, esto es un de 10ª generación, es decir, 10ª generación, sigue siendo un procesador muy potente, pero voy a intentar sacarle a ese plus más. La Surface tiene grandes ventajas y la línea Surface de Microsoft ha sido un acierto y creo que todavía no se está, igual que los Chromebooks, pues creo que todavía no se le está sacando el partido que merece. Pues por ejemplo, que primero tiene un sistema operativo de verdad y un sistema operativo completo. Y eso es fundamental. Un sistema operativo de verdad y un sistema operativo completo. Good point. Lo segundo es que puedes conectarla y transformarla en un escritorio poniendo 2 monitores externos. Sí, 2 monitores externos. Y ahí es cuando la Surface como tablet despega totalmente, pero totalmente en su categoría. O sea, despega estratosféricamente. Hoy salió una noticia, me ha hecho gracia, de que se filtran unas imágenes de una actualización para iPadOS, donde cuando conectas el iPadOS con un monitor externo, puedes ventanizar y reducir el área de la aplicación que estés abriendo. Es un fake, no es cierto. Estaría bien que iPadOS hubiera tenido esa opción hace 7 años, pero a las alturas en las que estamos, año 2022, sigue sin tenerla. Yo creo que en sí toda la línea Surface es un acierto. La Surface Go es un equipo muy económico, muy pequeño y muy, muy versátil. La Surface Pro es un equipo con más potencia, pero también funciona muy bien como una tablet, y si te compras una o dos generaciones anteriores vas a tener un precio excelente. La Surface Pro X, siendo un dispositivo en parte experimental, con Windows 11 ya tienes la emulación de X64, además de la X32 que ya tenías. Y tienes la ventaja de ARM, si bien el procesador podría ser algo mejor. Es decir, Microsoft ha sacado una completa línea de ultra portátiles barra tablet, convertible en tablet, que en muchos sentidos barre a los iPads. Y una cosa en la que en la publicidad le sacaron partido es el kickstand. Esto que veis aquí, que hace que no sea necesario llevar una funda. ¿Por qué? Pues porque para tener de pie no hace falta. Quizás la única pega en la serie Surface es que el teclado es caro. Si combinas teclado con S Pen, se te sube a 200 euros. 100 por el teclado, 100 por el S Pen, 100 y pico por el teclado, 100 y pico por el S Pen. No mola. Eso no es una gran idea. La cámara de vídeo de Surface, pues yo creo que desde la 5, es un gran acierto. De hecho, en las últimas semanas he estado usando la Surface como videograbadora. ¿Por qué? Porque me da una calidad extraordinaria. Podría decir que me da más calidad que mi móvil Samsung Galaxy Fold 2. Da mejor calidad que el Fold 2. Con la ventaja de que si estoy grabando con la Surface, puedo editar el vídeo ahí mismo. Todavía me acuerdo unas navidades con el carnet, creo que con el carnet de conducir recién sacado, que me fui en plan, venga, voy a usar el iPad como único dispositivo. iMovie está muy bien en el iPad, es muy básico, pero está muy bien. Pero tenía archivos en teléfono móvil o en la cámara. Pasar los archivos al iPad para luego editarlo con iMovie fue un verdadero dolor de cabeza. Fue una jaqueca total. Desilusiona el iPad, en serio. Para otras cosas es muy bueno, pero para otras no. Y el concepto Surface como cámara de vídeo, como editor de vídeo, con mis micrófonos externos, pues para hacer producción de vídeo, producción de audio con Audacity, me parece de lo mejor que hay y de lo más versátil que hay. Y ahora Microsoft va camino de integrarse con ARM. Habéis visto el proyecto Volterra que ha salido, que son unas máquinas, una especie de CPU para desarrolladores. Son máquinas Windows con ARM, con Qualcomm, procesadores Qualcomm, para que los desarrolladores vayan integrando esas aplicaciones con ARM. Así que Microsoft pisa a fondo el acelerador de la integración con ARM, y eso va a ser una pasada. Va a ser una pasada. Porque, ojo, el MacBook Air y el MacBook Pro con M1 están muy bien. Está muy bien, han hecho un buen trabajo en ese traductor de aplicaciones, en ese emulador. Pero en el momento que las principales aplicaciones Windows estén en ARM y tú con tu maquinita Windows pues puedas usar esas aplicaciones, van a despegar totalmente y va a ser un acierto total. Hay cosas que todavía pueden mejorar en Surface, como por ejemplo gestos, el modo táctil para la navegación, aunque es preciso, pero hay áreas en las que tocas y yo qué sé, por ejemplo, Microsoft Edge podría mejorarlo para que fuera más útil con navegación táctil. El tema de la autonomía mejorará con ARM. No sería mala idea, y es mi opinión, meterle más puertos. Vale que tenga, por ejemplo, la Surface Pro, la Serie 8 y la RMX, la segunda generación, vienen con dos puertos USB tipo C / Thunderbolt. Bien. Pero un USB tipo C normal tampoco sería mala idea. No sería mala idea. Es un acierto que tengan jack de 3,5, que todavía lo utilizamos mucho, y sobre todo los que grabamos. Eso es una buena cosa. Y sobre todo, pues bueno, la idea de que solo tienes que llevar un dispositivo. Normalmente cuando usamos otro dispositivo, pues yo uso el iPad, pues por ejemplo, a ciertas herramientas que ya utilizo, tendría que cambiar a otras herramientas. Pero para mí, OneDrive, la sincronización con OneDrive es esencial. Obsidian es esencial. Y si bien es cierto que Obsidian funciona en iPad y funciona muy bien, por causa del sistema de ficheros, que es un fallo total, es decir, que nos hayan vendido que el iPad tiene ya un sistema de ficheros con la aplicación Archivos, es falsa. Porque luego cuando abres una aplicación y dices tú, vale, yo abro una aplicación, voy a escribir un texto con Obsidian, pero quiero que el archivo de texto que estoy creando me lo guarde en este sitio. Y no, los archivos de texto que yo produzco con Obsidian se guardan en la aplicación Obsidian. No puedo llevármelos a otro lado. No puedo llevármelos a la aplicación OneDrive o a la carpeta de sincronización de OneDrive para que se me sincronicen todos los archivos. Y eso es un fallo total. Son cosas que para jugar y para mirar por internet el iPad está bien, pero todos los que queremos hacer algo más, y yo creo audios, creo vídeo, creo textos, necesitamos ese algo más que nos va a dar una herramienta con Windows. Si la Surface te parece un dispositivo caro, yo creo que te equivocas. Te equivocas en parte. ¿Por qué? Sí, el último dispositivo Surface es posible que sea caro, pero cómprate una de cuarta o quinta generación que la vas a encontrar a muy buen precio. Dime tú a mí, ¿por 400 euros te parece una tablet que es un portátil compatible con Windows 10 caro? 400 euros, y seguro porque por 350 András Ramos encontraría Surface de cuarta o quinta generación, que son dispositivos que van a ir de maravilla y que van a funcionarte muy bien y te van a dar mucho, mucho servicio. Pues son cositas que hay que tener en cuenta. Al final pasa como todo, frente a la maquinaria de publicidad de Apple y de otras marcas que están en su derecho de intentar vender sus productos, al final para mí la utilidad y versatilidad es lo que gana. Y por eso son necesarios los contenidos de experiencia de usuario. Porque yo tengo la suerte de poder probar varios dispositivos y si me tengo que quedar con uno solo, al final es la Surface. Por eso tengo a la venta la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Y voy a poner a la venta la Surface Go y voy a poner a la venta esta de aquí, la S7, la Surface Pro 7, que son dispositivos fantásticos. Así que bueno, espero que haya sido útil y a todos los que me seguís por Odyssey, muchísimas gracias. Os recuerdo que en las notas del vídeo o del podcast, si al final esto lo subo a podcast, tenéis una serie de enlaces, como por ejemplo a la Isla de Vidas en Red y a la Isla 2 de Vidas en Red, que es un canal de difusión. Así que un saludo y hasta pronto.